se apague. Rapidito prende el toque, pa' que lo baile el abuelito y el bodoque. ¿Cómo va? Arremánguense pa' acá, entre compas se nos da, reforcemos la amistad. Oye, que no se apague. Rapidito prende el toque, pa' que lo baile el abuelito y el bodoque. ¿Cómo va? Arremánguense pa' acá, entre compas se nos da, reforcemos la amistad. Alacranas, ¡chachú! Uy, esa no era yo.